No importa que todos se opongan, si nuestro cariño es sincero. No importa la envidia y la ofensa, si sabes que siempre te quiero. Porque jamás te olvidaré, dejar de amarte es imposible. Porque jamás te olvidaré, dejar de amarte es imposible. Une tu amor al mío, siempre estaremos juntos tú y yo. Deja toda la duda, ven para darte mi corazón. Decídete, decídete, decídete por mí, decídete por mí, corazón. Decídete, decídete, decídete por mí, decídete por mí, corazón. No importa que todos se opongan, si nuestro cariño es sincero. No importa la envidia y la ofensa, si sabes que siempre te quiero. Porque jamás te olvidaré, dejar de amarte es imposible. Porque jamás te olvidaré, dejar de amarte es imposible. Une tu amor al mío, siempre estaremos juntos tú y yo. Deja toda la duda, ven para darte mi corazón. Decídete, decídete, decídete por mí, decídete por mí, corazón. Decídete, decídete, decídete por mí, decídete por mí, corazón.